Bueno, Gonzalo Bru, creo que es un lindo remate, mucha cantidad de gente y excelente hacienda como siempre, el Hinojo. Sí, la verdad que sí, y un remate que no nos esperábamos, aparte de mucha gente, muchas ofertas, y bueno, y también gente del exterior. Ajá. Que vinieron de... Sí, los uruguayos. Los uruguayos que, bueno, ellos... Es una buena oportunidad para expandir la genética nuestra, porque va a Uruguay, y esta gente, bueno, tiene, es como una empresa, de los cuales son 4 socios, y trabajan en varios países, son algo de 112.000 hectáreas en todos los en varios países, que es Australia, Nueva Zelanda, California, Alaska, Escocia, y bueno, la idea de ellos, de los uruguayos, es llevar estos animales, tanto los toros de Pedri que compraron y las vaquillonas de Pedri, que son para llevárselas a Uruguay, y de ahí, bueno, vender el semen y bueno, y trabajar en sus empresas con el semen. Extender la raza también. Y extender la raza. Gonzalo, y no debe ser fácil sacarlos, ¿no? Sí, bastante cuarentena. Complicado. Tiene que tener una cuarentena y tienen que tener, le cobran un 10% por la exportación. Así que, bueno, muy contentos por eso, porque, bueno, un poco se da a conocer la cabaña. Y, ellos, bueno, son cabañeros. Ellos son, es una empresa que manejan hacienda por todos lados, y bueno, y que le gustó nuestra hacienda porque la conoció por medio de Marcos Berruti, que actualmente está jurando en el Prado en Uruguay, en estos momentos. Y bueno, y bueno, lo conocimos por ellos, y bueno, vinieron a hacer hace un mes una visita al campo, a la cabaña, a ver la hacienda, que quedó muy asombrada, aunque ya conocían por unos clientes que habían comprado semen de Uruguay. Bueno, ustedes son una de las pocas cabañas, no sé si no es la única, que vende la producción completa, ¿no? Vende el ternero, vende la vaca, vende el toro, vende todo completo. Sí, y este año tenemos una particularidad, que adelantamos el servicio de las puros controladas, entonces, porque queríamos un poco mostrar el ternero recién nacido, ¿no? Y bueno, que ya se vieron algunos. Se vieron algunos, sí, 8 vacas. E incluso 7 parieron en el campo y una parió acá en la feria. O sea que ahí tienen clarito la aparición, como viene, que viene tranquila, viene bien. Sí, muy bien. La verdad que ninguno allá en el campo ni acá tuvimos que ni asistirlo ni aparir solas. Creo que hoy, hablando con tu papá, para ustedes debe ser una satisfacción grande que en muchas cabañas, incluso en Palermo, la sangre de Bru, llámese Julian o Jaime, se ve en muchos rodeos, ¿no? En muchas cabañas. Sí, se ve en muchas cabañas, y particularmente el año pasado, pero el año pasado, el gran campeón de Palermo tenía sangre, sí, sangre nuestra. Exactamente. El vidente, el famoso vidente. Exactamente. Bueno, lo conocemos porque uno de los dueños de la barriga, así que lo conocemos bien. Bueno, creo que para ustedes es una gran satisfacción esta, ¿no? Y ver tanta gente que los acompaña, y ver la excelente hacienda, que yo, los que los acompaño hace varios años, veo que cada año vienen mejor, ¿no? Sí, sí. Y hablando un poco de la gente, quería hacer un recordatorio a Juan Cosirio, que fue uno de los cabeceras clientes que nos siguió durante estos 18 remates. Y bueno, 17, perdón, pues el 18. Y bueno, que siempre ha estado en los precios más altos en las compras, y bueno, un cliente muy fiel, y bueno, que ha fallecido en el mes de enero. Sí, lo recordó Alfonso también en el martillo. Y vimos un comprador también, que es un comprador fuerte, que se va para La Pampa, que es Brandeman. ¿Eh? Sí, sí, Pacho siempre nos acompaña, sí, sí. Tiene nuestra genética y bueno, también agradecerles a los que están también, así que tanto Pacho como también Ricardo Sodo, Osanz, que es nieto del famoso Osanz que nos compraba siempre los toros, así que bueno, y sigue con la misma tendencia. Con la misma técnica, claro. Bueno, yo creo que vale la pena de felicitarlos tanto a ustedes como toda la gente que trabaja con ustedes, porque acá hay un trabajo conjunto, ¿no? Pero se me ocurre preguntarte cómo tienen los campos ahora con después de este diluvio que hubo estos últimos meses. No, la verdad que medio complicado. Nosotros vinimos el lunes y tuvimos que sacar la hacienda por medio tirado de cuartas con tractores, porque no podemos salir. Pero ustedes están en Suárez, ¿no? En Coronel Suárez, en varias partes. También en el partido de La Madrid. Ajá. Y en el partido de Olavarría también tenemos campo de cría. Ajá. Sí, bueno, está muy complicada toda la provincia, ¿no? Sí, es un poco complicado. Y bueno, pero por suerte acá nos tocó bien. Del martes estábamos terminando el remate y empezó a gotear y eso pone histérica a la gente, ¿no? No, bueno, por un lado es una bendición porque no hay que tener miedo al exceso de agua, peor es el fuego y la sequía. Exactamente. Bueno, con respecto al remate, felicitaciones. Yo siempre le digo a tu padre que si perseveran van a triunfar, y eso es lo que están haciendo ustedes, perseverar y triunfar. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Y gracias a todos, a los clientes. Quiero agradecer también a la gente de Monasterio y a la gente nuestra, que ellos lo que tienen el producto del esfuerzo, y que lo que se merecen también las cocardas, ¿no? O el premio o la satisfacción del remate, quiero que esta vez se distribuya al personal del Hinojo de Bru y a la de Monasterio. Gracias, Gonzalo. Muy amable. Gracias a usted.